Estás escuchando otacongames.com. Muy buenos días en esta tarde carnavalesca, amigos de Otacon Games. Como siempre, a mi derecha, Sara. Hola. ¿Qué tal, Sara? Bien. Aquí con mi puente. Pues muy bien. Yo, José, y esta semana os traemos el número... ¡Uy! 14. Sí, 14. Toca 14. Que es un podcast muy especial. Sí. En el cual os traemos quizá la noticia más importante que hubiésemos dado hasta día de hoy en referente a nuestra persona. Exacto, siempre damos muchas novedades, pero esta vez damos, pero ¡puf! Que caéis de culo, ¿eh? Cuando lo escuchéis. Pues yo creo que para entender el resto del programa quizá sea conveniente comenzar dando el bombazo, el pepinazo. Pues... venga ya. ¿Qué lo dices tú? ¿Lo digo yo? ¡Qué nervioso! Dilo tú, que no, tienes no, más labia. Tú. Vale. Gracias. Pues la cuestión es que a día de hoy en el podcast número 14, que en verdad fueron muchos más, entre especiales y podcast de Game Faction y demás... Piloto, sí, creo que deben andar por el doble, quizá, sí. de números... a día de hoy estáis escuchando lo que es el último podcast de Otacon Games. Pero el último, ¿eh? Pero... Vamos a aclarar un poco las cosas. La cuestión es que la página otacongames.com, así como su podcast propiamente dicho, desaparece. Flash. Desaparece completamente. Se va a... Eslaultima.com. Es decir, otacongames.com ha sido absorbida voluntaria, amistosa, o sea, y... Se han dejado absorber, como yo siempre digo, se ha dejado. Muy bien, voluntaria y amistosamente por la gente de Eslaultima.com, que son una página muy profesional, que llevan muchos años en esto. Y nos vamos con ellos como redactores. Aquí mi amiga Sara y yo y Marc Astur. Se supone que también se irá de viaje con nosotros a formar parte del equipo de redacción de eslaultima.com. Esperemos que estéis contentos. Que os parezca bien. Es decir, que si nos queréis seguir leyendo... Habrá que teclar otra página en el navegador. Eslaultima.com y ahí tendréis... Bueno, pues ahí estarán nuestras líneas. Tal y como veníamos hablando en Otacon Games, pues ahí seguiremos en ese nuevo espacio. Estamos muy contentos con este cambio y esta noticia, y yo creo que es algo que nos sirve para continuar avanzando en nuestra andadura de forma muy positiva. Sí, porque... No era fácil mantener aquí a la criatura, ¿eh? Sí. No era fácil. La verdad es que estamos llenos de ganas e ilusión de continuar en Eslaultima. Ya el primer contacto tanto con la dirección como con el resto de miembros de la página ha sido brutal, y os aseguro que es un sitio donde la gente trabaja mucho y trabaja muy bien. Nos pareció que era la página donde mejor íbamos a encajar, más adecuada, y era una página que seguíamos, y por eso nos decidimos a dar este gran salto, y al final, después de una ardua y rápida negociación, porque sí, la verdad que estuvimos bastante de acuerdo en todo, pues dimos el salto, y esta es la presentación oficial de que Otacon Games es absorbida por eslaultima.com. Sí, además, bueno, para por lo menos sorpresa mía, fuimos muy bien acogidos por la página en cuestión y por sus gentes. Claro. La gente muy, muy simpática y nos trata muy bien. Sí, así que a partir de mañana lunes podréis leernos en eslaultima.com junto con el resto de su equipo, ¿no? Sí. ¿Y el podcast, Sara? ¿Qué pasa con el podcast de Otacon Games? El podcast, ¿qué te diría yo del podcast? Pues el podcast va a seguir siendo el podcast, pero el podcast tiene otro nombre. A partir de ya, sí, de ya, Otacon Games Podcast se finaliza. Sí, y empieza una nueva etapa como Es la Última Podcast. Sí, o el podcast de Es la Última. O Es la Última Podcast. ¿Qué? En inglés. Ah. Pues... Pero bueno, que va a ser... Bueno, que te decía, va a seguir siendo lo mismo, pero con otro nombre, pero vamos a seguir nosotros aquí haciendo lo mismo de siempre. Nosotros vamos a seguir dando el callo, pero habrá una sustancial reestructuración y... Sí, habrá cosas nuevinas, pediremos a ver que habrá colaboren. Nuevas gentes. Exacto. Habrá nuevas y más gentes. Sí. Y habrá nuevas secciones. Exacto. Y no será tan igual, habrá novedades novedosas. Pero estamos tú y yo, que es lo que la gente está acostumbrada, le guste o no. Están esperándonos todos. Espero que sí. Pues lo dicho, nuevo podcast, nuevos aires, pero yo creo que igual de gamberros y de... Sí. Y de críticos, ¿no? Exacto. Así que lo dicho, coming soon. Coming soon. No sabemos exactamente si la semana próxima o cuándo, pues el podcast de Es la Última abrirá sus puertas. Exacto, ya... Exacto, exacto. Ya avisaremos. Sí, de momento y con este bombazo informativo de que Otakon Games nos vamos a Es la Última, os dejamos con la promo de lo que será el nuevo podcast de eslaultima.com. De las cenizas del podcast de Otakon Games nace el nuevo y esperadísimo podcast de eslaultima.com. Lo último en actualidad. Lo último en opiniones. Lo último en noticias. Lo último en debate. Lo último en crítica. Lo último en todo lo referente al mundo del videojuego. ¿Acaso quieres ser tú el último en escucharlo? Nuevo equipo y nuevas secciones todos los lunes muy pronto. Disponible en eslaultima.com, iVoox y iTunes. Recuerda, eslaultima.com, tu podcast crítico de videojuegos. Aviso. Este podcast está hecho por adictos a los videojuegos. Escuche atentamente todo su contenido. En caso de duda, consulte con el redactor jefe. Bueno, y ahora sí, comienza, después de este grandísimo anuncio, comienza lo que es el podcast de despedida de Otakon Games. ¿Y qué tenemos preparados ahora? Pues a ver, vamos a repasar aquí el sumario. Tenemos las noticias. Esta semana tenemos bug. Además va a ser un bug muy especial que todos conocemos. Va a ser un aniversario. Va a ser un aniversario de un bug. Así que imagínate qué bug. De la mano de Bad Bugs, ¿eh? Como siempre. Sí. Tendremos la rajada. Esta semana a mí es una rajada que me gustó mucho. Yo ya la escuché por mis privilegios de estar delante de tu ordenador. Muy bien. Las monoconsolas. Que no falten. Que no falten. Y nada más. Y nada más. Exacto. Es una sección clave en el podcast. Y luego nos despediremos de todos vosotros. Sí, y diremos adiós, adiós. Con la manita. No lo veréis, bueno, pero lo podréis sentir. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Pues muy bien. Y antes de comenzar con las noticias, os dejamos con otra promo, que como viene siendo costumbre, es la promo de nuestros amiguitos de Nube Digital, que también nos solicitaron y nos apoyaron en esta decisión de cambiarnos cuando se lo informamos. Así que os dejamos con la promo del podcast de Nube Digital. Nube Digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chorradas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Pues bienvenidos aquí a nuestra sección de noticias, que comenzaremos hablando del acontecimiento más importante de esta semana, que es el lanzamiento de la Nintendo 3DS en Japón. Pues muy bien. ¿Cómo piensas tú que fue un lanzamiento de algo así tocho en Japón? Yo como ya lo leí, pues muy grande. Sí, típico de allí, bastante, bastante anormal. ¿Por qué anormal? Pobres. No sé, allí es todo mucho más... Todo lo grande. Todo lo grande. Todo quizás rozando lo obsesivo. Lo obsesivo, sí. Quizás rozándolo. Solo rozándolo. Y es que las 400.000 máquinas que había disponibles para vender se acabaron el día de su salida. Es más, hubo cientos de personas que se quedaron sin su consola, pero pudieron reservarla para la siguiente horneada de 3DS. Pues... Solo te digo... Bueno... Fue lanzada el día 26 de febrero y solo te digo que había personas desde el día anterior durmiendo y llegaron a ver colas de hasta 900 personas. Para conseguir ahí su cacharrillo. Su cacharrillo, sí. Ay, madre. This is Japan. This is Japan, sí, sí. No, ahí está todo maximizado. No se puede esperar otra cosa. Además, también... ¿A que no sabes cuál fue el gran triunfador de estos lanzamientos, el juego? Si lo sabes, pero te lo digo otra vez. Profesor Layton y la máscara milagrosa. Que seguro que presenta unas novedades increíbles. Ya, en eso te doy la razón, pero ya te digo yo que a mí Profesor Layton me encanta y todo el mundo lo sabe. Sí. Es que, es más... Igual que saben que me raya como pocos, el pobre. Ya. Uno de cada cuatro... ¿Qué? Ese profesor me parece a mí que es un poco pedófilo. Siempre ya. Rodeado de niños. Ya... Además, no, sí, sí, siempre va con niños y chavalinas, sí, sí. Sí, sí. Como que no quiere la cosa. Y el señor Michael Jackson. Uno de cada cuatro compradores de 3DS se llevó un juego de... Bueno, este juego, el Profesor Layton y la Máscara Milagrosa. Pues ahí estarán resolviendo los puzzles que se inventa un profesor matemático en su despacho. Exacto. Es que ves, son gente inteligente, porque dicen, ¿qué vamos a comprar aquí? Algo de esto de andar aquí matando, como dicen por ahí, algo de matar ancianitas, o vamos a hacer aquí retos mentales. Claro, es para todas las edades, eso es perfecto. Exacto. Pero... No es nada fácil, Profesor Layton, Ya, ya. Pero no, tiré de guía, Como con el Dragon Quest. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Yo por qué tengo que saber que tengo que ir a ese pueblo? ¿Por qué lo tengo que saber? Todo tiene su lógica. Tengo ganas de acabarlo ya. Llevo mucho tiempo con él. Muy bien. Y esto, oh, qué lenta eres. Llevas hablando de ese juego mucho y yo ya. Pero yo tengo muchas cosas que hacer. Pero no todo lo referente a la 3DS fue bonito. Ya, porque... Pasaron cosas, cosas irremediables, cosas que por mucho que te esfuerces nunca las vas a prevenir. Cosas además que cabía esperar que sucedieran. Sí, pero no tan pronto. 24 horas después de que la consola saliera a la venta, fue hackeada. La cosa consistió en que cartuchitos de la Nintendo DS, entre ellos el mítico R4, ya por alguna clase de modificación ya son compatibles con la 3DS y se pueden cargar las ROMs de Nintendo. Es una noticia que no sorprende. Es que yo lo hablaba contigo el día que me enteré de esta noticia. Yo en la presentación de Nintendo 3DS y bueno, en todo el revuelo que se montó a su alrededor en las semanas de L3, una de las cosas que Nintendo alardeó, o del Tokyo Game Show, no recuerdo, el Tokyo, que Nintendo alardeó delante de todos sus seguidores, es que era una consola impirateable. Oh. Impirateable. Es más hermética que un Mac. Basta que digas que es impirateable para que la gente se pique. A ver, ya pasa con el Titanic. Es imposible que se hunda, Pues ahí está. Y la cuestión es que aquí pues harán como hizo PSP, hizo Sony, como hizo Microsoft. Intentarán ir frenando las cosas mediante actualización de software y a ver en qué queda. Pero la historia nuevamente se va a repetir, viendo cómo está pintando ya la cosa 24 horas más tarde de su salida. O sea, oye, a lo tonto, mira la Play 3, tardaron años. Ya. Y mira, esto cuando llegue a España, que aquí tenemos fama de piratillas, ya va a ser el despimporre. Sí, sí, y aquí ya tenemos fama, a mí todo se me suena a datos falseados. Wikileaks dijo algo así. Bueno, ya nos estamos evadiendo aquí del tema. Siempre tenemos que hablar de polémica. ¿Qué más nos traes por ahí esta semana, Sari? Ahora te voy a dar yo la palabra para la siguiente noticia, te voy a dar el privilegio de contarnos cuál fue la noticia más leída de la semana. Referente, cómo no, a PlayStation 3. Pues la noticia más leída de la semana nuevamente viene con una polémica muy grande. Y no cabe duda de que Play 3 a nuestros lectores le interesa porque acaba siempre siendo una noticia de Play 3. Es que Play 3 es muy morbosa. Sí, últimamente Sony cae en el morbo en reiteradas ocasiones. Parecemos aquí prensa amarilla. Sí, sí, un poco. La cuestión es que, como todos sabréis, porque se hizo eco medio mundo o el mundo entero, las consolas Play 3 que se dirigen a Europa están bloqueadas en las aduanas por orden directa del Tribunal Superior de La Haya, o el Tribunal Constitucional de La Haya, en el cual me enteré el otro día que es asesor el señor Garzón, así que igual estuvo ahí Garzón detrás. Sí, lo escuchaba en la radio el otro día en referencia a otra cosa. No creo que tenga nada que ver con esta noticia, pero bueno, es curioso. Sí. Ahí ese móvil. Aquí no sonó ninguna música con derechos de autor. Pues la cuestión es que la consola está ahí bloqueada y la razón es que la compañía de móviles LG ha denunciado frente a este tribunal y frente a algún tribunal estadounidense que estaban violando patentes Sony en lo referente a la extracción de datos de los discos Blu-ray. Hay tres cuestiones en las cuales LG cree que Sony está violando patentes, que no me detendré a detallar, pero bueno, a grandes rasgos la razón es esta. Y como medida preventiva o cautelar en Europa, pues de forma prorrogable, a día de hoy se ha bloqueado la entrada de consolas durante al menos 10 días. Cabe apuntar que semanalmente entran 100.000 consolas a las tiendas europeas, y que si esta medida, que es prorrogable al menos durante otros 10 días, si durante 20 días, unas 3 semanas, se dejaran de meter consolas Play 3 en Europa, el stock iba a hacer fiu fiu. Pero, ¿qué cálculos matemáticos más arduos? Son propios de un profesor Layton, por lo menos. Sí. Fiu fiu. Curiosidad. Que Sony, en parte, se buscó un poco aquí esta denuncia. Yo creo que la vino buscando ya a pulso. Porque el historial de demandas entre LG y Sony se remonta a tiempo atrás, cuando por algún tema de patentes nuevamente, Sony Ericsson denuncia a LG, la compañía coreana, y estos dicen, de estos japoneses me vengo yo, como que me llamo LG y hago Madre móviles mía. De mierda. La suerte es que tuvieron algo con qué denunciar y que les fue bien la historia. Las consecuencias de esto, pues, en los modelos a los cuales haría referencia la denuncia, pues tendría que Sony devolverle, en el peor de los casos, un porcentaje a LG. ¿LG se va a hacer de oro? No sabemos a qué cantidad podría ascender y eso. Sí, sigue. Así que, bueno, poco más, está por ver. De momento lo único que se sabe firmemente es que la cosa va a tirar para adelante, no sabemos cómo va a terminar y por lo menos hasta el día 10 de marzo no va a haber entrada de consolas por las aduanas. Que si LG gana tanto dinero a costa de esta denuncia, igual empieza a hacer móviles decentes, sí, digo yo. Tú tienes un LG y estás encantada con él. Exacto. Solo digo que la pantalla es táctil y con eso ya lo digo todo. Táctil, que no térmica ni nada, es eso, táctil de apretar. De esto, a lo de ese. Es no, el móvil este que lo tiene mucha gente. El KU, viene aquí, el KU990 no sé qué. Sí, este mítico que es, la verdad que es una puta mierda. Por exacto. Lo menos, el que tiene los menús negros es una mierda, el otro, el que tiene los menús azules es un poco mejor. Yo tenía otro LG, súper guapo, blanco, que también lo tiene mucha gente, que se me... Un día se quedó en blanco y ahí quedó. Sí. Cago en su... Bueno, la cuestión es que las consolas de Sony están a día de hoy bloqueadas. ¿Y qué hizo Microsoft? Que siempre está con unas intenciones sanas y buenas. Pues Microsoft, desde el 1 de marzo al 15 de marzo, rebaja 50 euros la Xbox 360. Por un lado, tenemos el modelo de 250 gigas solo... A ver si lo digo bien, sí, costará 200 euros. Y luego el pack que viene, la Xbox de 4 GB, Kinect y el Kinect Adventures, costará 250 euros. O sea que no es ninguna tontería lo que nos ofrecen. 50 euros rebajado entre las dos. Sí. Y además está confirmado que ya nosotros ya lo vimos por ahí. En esa oferta nos pillamos nosotros la Elite también. Para liberar stock para que llegara la Slim, 50 euros más barata y un chollito ahí. Con el Splinter Cell Conviction. La cuestión es que Xbox no es tonta y dice, aquí meto yo aquí unas cuantas consolas. Mira, aquí Microsoft está a la que salta con todo lo que le pase a Sony, que él siempre va y hace algo después. Sí. Nunca esperéis aquí acción-reacción aquí. Sí, algo le pasó a Sony, algo hace Microsoft. Es natural y estas son las noticias que tenemos. Bueno, hablando de compañías, Panasonic, que decide Panasonic, creo que ya todo el mundo se ha enterado de que The Jungle, la portátil pensada exclusivamente para los juegos MMO y con Linux como sistema operativo, de la cual ya hablamos y debatimos hace mucho tiempo. Y que a mí me tenía emocionado personalmente. Y que a ti tenía emocionado, ha sido cancelada. No ha pasado ni la etapa de prototipo, cosa que no me extraña porque era muy fea. Con perdón, ¿eh? Cuidadito con ese desprecio. Yo te digo, la idea estaba muy bien. Muy bien, pero por favor, será un prototipo, pero... Ya te lo dije antes, ¿qué es eso? ¿Esto qué son? Estas consolinas que hay en el Carrefour, que te dice, aquí viene 100 juegos, y ya está. Pues que sepas que la Nintendo esta DS y 3DS es fea de cojones también, ¿eh? Ya, no digo nada. Sí, yo estoy de acuerdo. Va, no. A mí me duele el corazón con esta noticia. Ya, ¿eh? Probity, me da penina. Pero, sí, parece ser que nada, que no sigue para adelante, que dicen... Las razones que alega Panasonic es que es debido a cambios en el mercado y en la dirección estratégica. Vamos a usar aquí muchas palabras para decir que no vamos a seguir con ella, porque no nos sale del pijo. Hablando así rápido y mal, esta consola no se iba a comer un colín. Y como dijo Super Demos acertadamente en Twitter, esto era de esperar. Y yo creo que sí, y más teniendo en cuenta el tipo de conexiones a internet que tenemos en España, pensar en una portátil MMO es una cosa a día de hoy inviable, desgraciadamente. Lo que pasa es que ahora además están saliendo unos pepinos muy grandes, están teniendo mucho bombo la 3DS, la NGP es muy potente y entonces tendrían que hacer, para poder competir con ellas, tendrían que hacer un pepino muy grande que igual no se vieron capaces. No, porque, yo creo que fue lo que dije en su día. Esta consola planteaba una propuesta diferente a la de las otras y podría tener su cabida. Claro, también. El mayor problema que yo le encuentro es que, sobre todo en España, yo no sé cómo estará en el extranjero, en España, tal y como están los wifi, que son todos privados y demás, no la idea de portátil con MMO es no ¿Te imaginas, imposible. ¿Te imaginas el nuevo anuncio que era Telefónica y Estel o qué era? ¡Oh, ya puedes jugar con The Jungle con la gente de Japón! Era Ono con el GT5. Exacto, pero bueno, pues... Sus 50 megas, pero claro, es Ono que está en Madrid y volvemos, es que es privado, porque hay ciudades, por ejemplo, Londres creo que tiene wifi público en la ciudad de Londres. Sí. Entonces en cualquier lugar de Londres puedes estar conectado, ahí sí. Pero aquí en Gijón te ponen el wifi para entrar en la página del ayuntamiento. Exacto. Y en algunos sitios. Y para eso casi mejor irte a un bar. Sí. Porque en cuanto vayas a un sitio del ayuntamiento, de la universidad o de una biblioteca o algo así... Está todo más capado. Madre mía, es que no puedes sentar ni abrir el Facebook casi, ¿eh? Ya. Así que, con mucha pena, adiós, NGP, no, adiós, The Jungle. Me has tenido un nombre muy, muy divertido. Ya, y tenía canción para los anuncios hecha ya. Sí. Welcome to The Jungle. Ah. Bueno, continúa. Bueno, la semana pasada hablábamos de que había por ahí en una página web una extraña cuenta atrás del formato... Nunca me sale... Los números y los colores eran el mismo formato que... Sí, la fuente Modern Warfare. Entonces se rumoreaba que podía ser anunciado la tercera parte de Modern Warfare. Además que iba a coincidir con la Games Developers Conference. Pero finalmente, después de que además Activision dijera que eso era falso... Que oye, si fuera verdadero hubieran dicho no vamos a hacer comentarios al respecto. Pero dijeron que es falso. Eso Activision, porque Nintendo dice no, eso es mentira y a la semana lo presentan. Ah, bueno, pero es que Nintendo ya sabes, Nintendo es muy suya. Pues es, efectivamente no tiene nada que ver con Activision ni es un juego, sino que se trata de una película basada en Modern Warfare. Es una película de bajo presupuesto, desarrollada por el estudio We Can Pretend. Y la película se llama Find Makarov, que es el nombre de la web donde se podía ver la cuenta atrás. ¿Qué decir? Pues hay un tráiler disponible ya y la verdad que está bastante bien. Lo que dije en su día en la página, el tráiler contiene spoilers para el que no haya jugado Modern Warfare, pero si no vais a jugar, no, tampoco, o si os lo vais a jugar, tampoco nadie se va a morir por saber el final de Modern Warfare. Bueno, pues el Modern Warfare a mí no me gusta nada la historia que tiene, pero bueno, tiene sus giros, estos chicos fueron listos, ¿eh? Sacar ahí la cuenta 3 es justo en estos momentos, sí, ahí sí. Con la developers ahí encima. Esta semana también apareció una película de estas independientes, hecha por fans, sobre la saga Killzone, que sin duda es una película, bueno, una película, es un corto de unos 5 minutos, de una calidad asombrosa. Sí, tuvo mucho bombo también. Así que buscarlo en la red, que es muy bueno. Bueno, vamos a hablar aquí de lo que hay que hablar. Vamos a hablar de Shenmue 3. Y es que Yu Suzuki, el padre de la saga, sigue obsesionado con que quiere hacer Shenmue 3 y que puede, quizá lo haga, ¿no? Sus palabras fueron: yo lo quiero realizar, pero la financiación es el problema. El dinero ahí, el dinero. Y luego dijo, creo que SEGA me permitirá hacerlo. Claro, ¿cómo no va a tener problemas si Shenmue fue un juego donde se invirtió mucho dinero y del cual se recuperó nada? Bueno, nada... muy poco. Se recuperó el apoyo de los fans. Exacto, muy bien. Eso está muy bonito. Pero bueno, también sabemos que Yu, lo llamo por su nombre de pila porque somos amigos, sí. Lleva años obsesionado con hacer Shenmue 3. Cada vez que se oye hablar de él es para decir, yo quiero hacer Shenmue 3. Y él está todas las noches diciendo, Sega me va a dejar, yo quiero, yo puedo. Hombre, el señor Suzuki tiene peso en Sega. Sí. Entonces, y yo creo que tal y como están las cosas ahora, podría haber quien se interesara por Shenmue, porque es una saga muy... que es más popular hoy que cuando estaba disponible. Sí, yo creo que ahora le saldría bien hacerla porque la gente habla mucho del juego y muchos se lo esperan, otros no, y está siempre en debate, entonces ya no es como antes, yo creo. Sí. La gente creo que tiene mucha nostalgia hacia un juego que no compró en su día. Yo leí por ahí, pero no recuerdo ahora vagamente, hace bien poco, que podrían jugar con la exclusividad de esta saga. Uh-huh. Que había la posibilidad de que una compañía pagara porque fuera exclusiva y lo publicara así bajo su nombre, o como fue Mass Effect en su día o tal. Sí. No sé en qué quedará, pero cabe la posibilidad de que vayan por ahí los tiros, y sin dudas la compañía que consiga hacer esto tiene que ser consciente de que Shenmue, a día de hoy, Shenmue 3 es un vende consolas. Claro, y bueno, a ver si para la próxima noticia que tengamos del juego sea un... Yo creo que la siguiente noticia será rumor... Shenmue 3 podría estar en desarrollo. Más con el podría. Sí. Bueno, ¿y qué más tienes esta semana por ahí? Bueno, ahora yo lo estuve reservando aquí para las últimas noticias y voy a decirlo aquí ya, que ya no me espero más. Catherine en Estados Unidos. Catherine cada vez está más cerca. Catherine va a venir aquí. Catherine, sí. ¿Va a venir acá? Las últimas apuntan a que el 20 y algo de julio está en Europa. Lo último de lo último. Sí, ¿eso cuando tuvimos noticia de ello? Pues no sé. No sé, esta semana por lo menos se confirmó que para el 26 de julio sale en Estados Unidos. En Europa... estos días no estaba claro, no estoy segura de si ha habido algún anuncio o no, por eso te preguntaba. Aquí se ve que tenemos una coordinación total. Sí. A mí me da igual, yo estoy convencida de que va a salir en Europa. Sí, no, y a mí nadie me quita esto de la cabeza. Está en Europa, sí. y no cabe duda, y creo que el 20 y algo de julio lo tenemos en nuestras tiendas. Además, yo lo que te dije, yo estoy convencida de que esto ya estaba planeado de hace mucho. Porque un juego que salga solo en Japón, en la Xbox, Ya, eso es. A raro. Mí eso me olía cuerno quemado. Sí. Pues la verdad que fue todo un éxito en Japón. Salió de forma más o menos simultánea con el Marvel y sí. Vendió mucho más. El doble o triple. Sí, sí, sí, vendió muchísimo más Catherine y pocos días después salió Atlus diciendo pues venga. Ya, bueno, estaban ahí esperando igual, pero bueno que algo tenía planeado. Claro, porque así de repente no se puede. Además, hace mucho tiempo que un juego tan japonés como este no levanta tanta expectación en Europa. Claro. Que últimamente en Europa, aquí en Occidente, se tiende al desprecio. Sí. Si somos tontos no es culpa nuestra, bueno, sí lo es. Sí. Este fue además, si recordáis, de aquel ranking que hicimos en enero, fue nuestro título más esperado para este año 2011 y parece que por fin lo vamos a tener ahí en nuestras manazas y lo vamos a viciar a tope. Muy difícil, dicen que es, también. Ya, pero bueno. Y a ver qué más. Bueno, ahora para descansar un poco vamos aquí a decir un par de fechas. Bueno, un par, tres, qué más da. Final Fantasy IV Complete Edition, no sé si alguna vez ya lo habíamos dicho o no, pero por si acaso lo recuerdo, su fecha de lanzamiento será el 22 de abril. PSP. En PSP. Aquí en Europa estamos hablando. Por otro lado, tenemos Shadows of the Damned, lo último de Suda 51 y Mikami, que saldrá el 7 de junio para Xbox 360 y Play 3. Se me lo compro. Y Alice Madness Returns, les tengo, saldrá el 14 de junio también para 360, Play 3 y PC. Una pintaza muy buena tiene el retorno de esta saga. Sí, está aquí, hay cosas interesantes. Y esas son las tres fechas que nos traías hoy. Sí, y el Catherine para el 26 de julio. Es que bueno, lo que te digo, no sé muy bien aquí, pero bueno, hay que esperarlo. Y ya para ir finalizando ya con nuestra ronda de noticias. Sí, aquí un par de ellas rápidas. La primera es que pese a que Activision diera por cancelar la saga de Guitar Hero y DJ Hero, que cancelados están, pero que iba a haber más contenido descargable, también dijeron, pues han decidido que sí lanzarán más DLCs para estos juegos, en agradecimiento al apoyo que tuvieron de la comunidad de fans de las sagas. Y en agradecimiento de que últimamente, a causa de este anuncio, estas dos sagas se hicieron un poco más populares y de paso hinchan un poco sus bolsillacos. Exacto. Pues eso, así lo anunciaron en Facebook. Y la última que tenemos es aquí una pequeña lista de los juegos ganadores de los galardones de la Game Developers Conference. Joder, inglés de Oxford, te lo digo todas las semanas. Exacto. Joder, con el exacto, tío. No me sale otra palabra. Yes, excelente. Muy bien. Los juegos que más han llevado ha sido Red Dead Redemption, que se ha llevado el de juego del año, mejor diseño de juego, mejor tecnología y mejor sonido. Y por otro lado tenemos también muy galardonado el Minecraft, que se llevó el juego más innovador, el mejor juego descargable y el mejor juego de debut. Hablando de Minecraft, polémicas declaraciones de su creador esta semana diciendo que la piratería no es robar. Exacto, que si robas un coche ya no hay coche, pero si pirateas un juego sigue habiendo por ahí. Sí, o algo así se refería. Sí, sí, sí. Y que lo que las compañías tenían que ofrecer era mucho, muy orientado al juego online, muchas actualizaciones, novedades, para que la gente, como dice, le esté pagando, pero no le duela. Sí, él viene a decir que hay que incentivar al jugador a comprarse el juego original y tal. Que bueno, es una forma de verlo muy interesante, sin duda, y diferente por lo menos a lo que se plantea normalmente. Y bueno, también decir que, como no, el mejor guion se lo llevó Mass Effect 2. No me extraña. Y no tengo más noticias ya. ¿Eres consciente de que esto es la última ronda de noticias de Otakon Games? Sí. Llora, Sara, llora. Es bueno llorar. Pero que tranquila, hombre, que la semana que viene, probablemente, o la siguiente, ya está aquí el show de Es la Última. Bueno, vale. Ay. Bueno, y continuamos con Bad Books. Bueno, y retomamos en este último episodio una de las secciones que somos conscientes que es favorita por todos, que es el bug de la semana, de la mano de nuestros queridísimos amigos badebugs.com, a los cuales les mandamos un gran saludo desde aquí. ¡Hola! Y recomendamos visitar su web, porque está constantemente actualizándose y tiene cosas graciosas, interesantes y divertidas. Exacto, si os gusta mariconear por la web, igual que el que va por YouTube viendo vídeos de callejeros, aquí podéis entrar y ver un montón de paridas muy graciosas. Muy bien. ¿Y esta semana qué bug nos traes, Sara? Aquí traemos el aniversario, primer aniversario del bug efecto 2009 de PlayStation 3. Es que Play 3 siempre lo hace todo maravillosamente. Bueno, cuéntanos en qué consistió este archiconocido fallo. Bueno, como todos recordamos, y algunos no recordaréis por el efecto de vuestras drogas, hace un año, pues, cuando... A ver cómo lo explico para que todos nos entendamos. El reloj interno de Play 3 se puso un poco así, un poco loco. Entonces, cuando acabó febrero, el 28 de febrero, en vez de pasar a marcar que era 1 de marzo, marcó que era 29 de febrero. Pensó que el año era bisiesto. Entonces tú, bueno, ¿y qué? Bueno, pues se volvió la consola ahí, se volvió un poco loca. Y dio lugar al error con numeración 810.50F. Qué rico cuando salía ese mensaje al tratar de conectarte a internet. Sí, y ahí se puso todo fiu, fiu, empezaron a lanzar ahí bombas dentro de la Play, se puso ahí... Sí. Recomendación por parte de Sony, recuerdo, no conectaros a internet. Exacto. Y tal, aguantar un día sin el online. Sí, sí, venga, aguantaros, venga, os jodéis. Y eso, no dio ninguna solución y, por suerte, al día siguiente, no se sabe por qué, se arregló solo. Sí. Yo recuerdo como si fuera hoy, yo tengo un compañero en clase bastante Xboxer, bastante mucho, y llegué por la mañana y me dice, ¡ja, ja, qué mierda de consola tienes! ¿Qué? Y yo, gracias, eres muy amable. Esos comentarios los oigo yo constantemente. Solo hubo una persona que dijo... Porque yo tengo la Play 3, es mejor que tu mierda de Xbox. Y donde pinté del game, yo dije... Bueno, yo lo que dije fue... Bueno, yo tengo la Xbox. Pero estaba de acuerdo con él. A ver... ¿Estás de acuerdo? Qué sí, malvada eres. No, porque Sony, a mí la Play me gusta. La Xbox también. Es que yo no me decanto. Pero por lo menos alguien no ha hecho pestes por Play 3 por una vez en la vida. Pero bueno, últimamente están los de Sony un poco tueros. Entonces ya... Y es normal que... Es normal que se le eche cosinas en cara, porque ya se están pasando un poquitín, ¿no? Ya, pero bueno, la consola es buena consola. A mí me gusta la Play 3. Yo juego bastante. Y que se ofenda, que no se ofenda, que también me gusta Xbox. ¡A mí me gustan todas! Vale, Sara, vas a tope, ¿eh? Sí, pero solo juego la DS. La cuestión es que Play 3 hace un año esta pasada semana nos dio este error. ¿Y qué me quedo yo de recuerdo de este maravilloso día? ¿Qué? Un vídeo en YouTube de un gordo americano diciendo ¡Sony es una mierda! ¡Sony es lo peor! ¡Son los hijos de puta! ¡Yo quiero jugar al Call of Duty! ¡Es verdad, no me acordaba! De un gordo inglés que rodó, americano, que rodó muchísimo por la red y es lo que tengo de recuerdo. Igual hicieron algún dobla... Ah, no, porque está con un PC, el niño alemán loco. Ya, también. Qué bueno, era ese niño. ¿Eh? Mucha locura. Ay. No, además, no me acuerdo que estaba jugando, tío. Es que... Bueno, que estaba jugando en el doblaje sobre videojuegos, porque... Bueno, la cuestión es que Badebugs nos ha dejado constancia de este aniversario y nosotros os lo acercamos amablemente. Exacto. Si leéis la entrada en Badebugs, pues podéis escuchar la historia de ese día del sujeto que envió ahí... la noticia del aniversario. Y también en la misma web os animan a comentar con vuestras historias. Sí, y lo que os pasó. A todo el mundo algo le debió pasar. Yo ya dejo mi historia aquí de forma auditiva, que es lo que os conté del de mi clase. Ya, bueno. Sí. Bueno. Y hasta aquí tu badebug, ¿no, Sara? Exacto. Pues continuamos con la rajada de Otacón. Thank you. Bueno, pues como llevo aquí un rato yo contando demasiadas tonterías, voy a dar aquí pie a mi compañero para que nos cuente su rajada de esta semana. Sí, que yo también voy a contar unas pocas tonterías. Sí, la verdad que... Bueno, pues ahí vamos con la rajada de este nuestro último podcast Otacón. Estás muy nostálgico hoy. Sí, claro. Hoy... Yo me olvido, yo no me doy cuenta de que estamos aquí. ¡Uy! Que me acaba de ocurrir un chiste. Hombre, rápidamente vamos a volver. A ver, cuéntanos el chiste. No, bueno, no es un chiste, digo que es el último podcast. Es la última transmisión. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Esta semana volvemos a cargar con esta rajada que desde hace unos días tenemos en mente y hoy por fin creemos que es el momento adecuado para desarrollarla. La cuestión surge en torno a dos aspectos fundamentalmente, pero es algo que lleva tiempo mascándose en los foros de jugones y concretamente en esta generación ha sido un hecho recurrente. Los dos acontecimientos que originan la rajada de hoy son, por un lado, el cada vez más ferviente rumor de que Diablo 3 llegará a consolas, cosa que probablemente desde mi humilde opinión suceda, y por otro lado, las curiosas novedades que BioWare ha introducido en el título Dragon Age 2. Véase el no poder elegir raza, que es un juego muy centrado en la historia, un sistema de combate muy orientado a la acción, como ya pudimos ver, y en conclusión, todas las novedades ya tratadas en estas ondas radiofónicas y poco habituales en este tipo de videojuegos. La cuestión es que sin ser un jugón de PC, ya que uso bastante poco la plataforma, y sin tener ninguna cultura de jugón de ordenador, una cultura por otra parte muy diferente a la del consolero, hoy empatizo enormemente con este colectivo. Y es que últimamente el jugar en consolas está de moda, todo el mundo machaca los mandos de 360 y Play 3, cosa que está perfecto, porque mira, más gente en el online, y cada vez son más las sagas de PC que, pensando en una buena recaudación, dan el salto a la multiplataforma con unos resultados más que controvertidos en muchas ocasiones. Y es que por alguna extraña razón, las compañías creen que los jugadores de consola somos gente más casual, que no nos gusta la profundidad en exceso, que nos abruman los menús y la multiplicidad de opciones, da la sensación de que somos gente obcecada con la acción directa y que los juegos que nos llegan a consola están pensados para ser jugados únicamente las dos semanas siguientes a la que salgan a la venta. Esto que estoy diciendo no está mal en ningún momento, o al menos a mí me lo parece. A mí estas características en muchas ocasiones es cierto que me gustan, pero realmente es un hecho que al jugador de PC en este caso no le favorece, más bien todo lo contrario. Alguien que juega al ordenador normalmente y no... intento generalizar, busca juegos diferentes, títulos hechos para ser jugados meses. Por ejemplo, tenemos los ejemplos típicos, StarCraft, Wild Wars, Counter-Strike, Warcraft, bueno, todos estos títulos de sobra conocidos. Y por alguna razón, sagas míticas de PC en ocasiones al pasarse a consola cambian completamente de planteamiento. Un ejemplo claro de esto son los juegos de BioWare, una compañía mítica de programar para ordenador que hacía unos títulos de una extrema profundidad y complejidad, con múltiples posibilidades, y a la hora de programar con miras en la consola, como está haciendo en sus últimos títulos, sigue haciendo unos juegos grandiosos que están a la altura de sus clásicos como Baldur's Gate, pero que son completamente distintos, cada vez más centrados en la acción. Claro ejemplo lo tenemos en la saga Mass Effect, por ejemplo, que vemos cómo evoluciona de la primera a la segunda entrega, simplificando menús y demás en pos de una acción más frenética. Un cambio, por otro lado, excelente a mi modo de ver, ya que Mass Effect 2 es bastante mejor juego que el 1. En otras ocasiones, sagas que nacen en el ordenador y además se hacen populares en esta plataforma, al pasarse a consola directamente le dan la patada a quien juega con teclado y ratón, como es el caso de Activision y sus juegos de Call of Duty, que en PC cada día son más injugables. En conclusión, no es que yo sea defensor del tipo de juegos de PC, porque ni siquiera soy un jugador de esta plataforma, y no es que crea que los juegos propios de consola sean peores, todo lo contrario, yo los prefiero, pero hay que comprender que suelen ser muy diferentes. Y la cuestión es que entiendo perfectamente las quejas del colectivo de jugadores de PC, y desde aquí quería romper una lanza en su favor para que todos seamos conscientes de este problema que se les está planteando. Muy bien, me ha gustado mucho. A mí también me gustó. Pobres peceros que se nos quejan aquí. Claro, es que no sé. Yo lo que te digo, últimamente se están llevando un tipo de juegos demasiado, no sé cómo llamarlo, cortos e intensos. Sí. Y más calma, hombre, más calma. Las 8 horas son ya la cifra clave, yo creo. Pero bueno, es lo que hay. Yo estoy contento, si no dejaría de jugar. Tiene que ver de todo. Bueno, y lo hay un poco. Pero qué prima. Ya, son modas, en todo hay modas. Yo lo que abogo es porque no tienen por qué ser igual los juegos de PC y de consola cuando son dos plataformas históricamente distintas. Pero bueno, esto es un debate muy profundo para ahora mismo. Y nada, ¿qué nos queda hoy, Sara? Las monoconsolas. Pues muy bien, y ya vamos tocando ya aquí casi el ocaso de esta última entrega. Bueno, y vamos aquí a hablar de nuestro monoconsolas de esta última semana de Otakon. Antes de decir el juego en cuestión, veo conveniente indicar un poco sus características, plataforma, etcétera, y luego ya os digo qué juego es, ¿vale? Venga. Igual, sé que al decir las características no os vais a dar cuenta de a qué me voy a referir, pero aún así tengo que hacerlo. Bien. Género. Brain Training basado en el movimiento. Uy. Hay una serie de juegos muy numerosa que podemos meter dentro de este género, pero ya daré más pistas. Plataforma Xbox 360. Cuando menos un juego con un género que se llama Brain Training, cuando te tardo, es raro. Pero bueno, sigue. Plataforma Xbox 360. PEGI 3 años. No esperaba otra cosa. Ya. Además, el PEGI es verde y hace juego con la caja. Entonces ya diste la pista rotunda. Fecha lanzamiento disponible. O sea que ya podemos dispararnos a las tiendas a disfrutar de sus habilidades. No, no. Ya está disponible la fecha de lanzamiento. ¿Qué idiota? Es que no se lo leí antes y dije yo, bueno, vale, muy bien. Disponible la fecha de lanzamiento. Estamos hablando de Dr. Kawashima revitaliza cuerpo y mente. Juegazo ahí a tope. Como Red Bull. Pero esto revitaliza más la mente, sobre todo. Vale. Descripción. Las familias podrán compartir momentos de diversión en el salón de su casa y disfrutar de este juego que combina el movimiento corporal con la respuesta a preguntas que ejercitará a sus cerebros y los rejuvenecerá. Te hará tu cerebro más joven. Sí, eso es muy posible. Sí. Físicamente es... Utilizando el mando Kinect 360, el jugador mueve su cuerpo con el fin de dar respuesta a unas sencillas preguntas de forma rítmica y rápida. Al instante recibirá información sobre si la respuesta es o no correcta y verá la edad de su cerebro. Wow. O sea que, no sé cómo será, pero así como está escrito parece que te dice capital de España y tú bailando dices Madrid. Sí. Mientras haces gesto de subir escaleras, multiplica aquí la tabla al 6. Venga. No sé, en la foto yo veo globos, cochecitos. No sé, igual es una especie de pruebas manipulativas. ¿Dónde colocarías esta pieza del puzzle? A mí lo que me extraña de este juego no es que saquen un Brain Training pa' Kinect. Yo esto me lo esperaba y yo lo apoyo y lo compro y lo que haga falta. A mí lo que me extraña es quién carajo es el Dr. Kawashima. Que hace también los juegos de DS. A ver, yo no estoy segura si Dr. Kawashima es una persona que existe de verdad o el Dr. Kawashima. A ver, tú cuando enciendes la DS, el Brain Training... Me vino con la DS, no es que me compre el Brain Training, pero si me lo compro, si yo quiero me lo compro, ¿vale? Y entonces te aparece una cabeza de un chino así poligonal. Poligonal, poligonal y con pintas de Solarium, eso es moreno de Solarium, tío. Sí. Y dice, hola, soy el doctor Kawashima y no sé si te dice de la universidad, estudio el cerebro de no sé qué, la universidad de no sé cuánto. Y luego te dice cosas como, oh, se me empañan las gafas, y se le empañan. Sí, y hagas lo que hagas, siempre tu prefrontal mejora. Es verdad. Va a llegar el día que parezcamos un pez martillo. Sí, este paso. Ya, yo me estuve fijando y siempre todo revitaliza y bueno, trabaja la prefrontal, pero bueno, normal, es la parte del cerebro con la que se ocupa todas estas funciones. Exacto, entonces bueno, dinos que yo qué sé, algo un poco más motivador, porque... Yo lo que te digo, a mí me inquieta que el doctor Kawashima sea siempre quien nos revitalice el cuerpo y mente. A mí me inquieta que el doctor Kawashima haya inventado un género de los videojuegos. A mí eso me inquieta más incluso, si tienes razón. Pero hoy traes monoconsolas por partida doble. Bueno, sí, es que veréis, yo estaba mirando este catálogo de un establecimiento. GameStop se llama, por si alguien lo quiere, si alguien lo quiere mirar, es el del GameStop. Oye, con está... el Killzone en la portada. Exacto, está muy interesante el catálogo, a mí me gusta, pero bueno, muy largo está... también, sí. Sí, pero aquí Nintendo puso un anuncio de una 3DS, ¿no? Uh-huh. Y vemos una 3DS y vemos una imagen del Mario Kart. Una imagen que se ve completamente bien, perfectamente. ¿Qué dices tú? Mira, un juego de 3DS, ¿no? Bueno, un juego de DS. Un juego de Nintendo, lo ves bien, no ves ni cosas dobles, ni cosas raras, y ves que está en 12. Bien, debajo nos advierten, imagen de un juego para Nintendo 3DS capturada en el modo 12. ¿Pero qué es lo más inquietante? ¿Qué es lo más inquietante? Esta foto es falsa. ¿Por qué? Esta foto está falseada completamente. Aquí hay un copy y pega del Photoshop. Qué hipócritas, ¿por qué? Porque si te fijas y no me preguntes por qué me fijé... el interruptor del 3D está encendido. Está para arriba, está claramente. Está... On. Bueno, trae 13, en verde, fosforito. Y el botón para arriba. Esto... Y la imagen en 2D, y encima te lo puntualiza. Exacto, abajo. Como para que digas, oye, que esta mierda no es el 3D, ¿eh? Que esto no es una mierda, es un juego normal, pero que por si acaso, ¿eh? O sea, que esta semana te nos vienes a quejar de los anuncios de Nintendo y a decirnos que estás viciada al brain training de la 360. Exacto. Además, aquí hace un juego de palabras porque trae 13 sin gafas. Sí, un juego de palabras estuvieron toda la tarde. 13 sin gafas. 13 sin gafas. Sí, sí. Ahora la 13 se la voy a empezar con la 13. Vale. ¿13 de qué? ¿13 de 13 sin gafas? Pues muy bien. ¿Hasta aquí tu monoconsola, Sara? Sí. Por supuesto. Bueno, pues ya no queda más que despedirnos. Que despedirnos de tu Bueno, y llegamos al fin de Otakon Games. Pero el fin de siempre, ¿eh? No el fin de esta semana. ¿Y el fin de esta semana también? Bueno, ya. Y eso que este fin de semana todavía no acabó. Ya, ¿eh? Acaba el martes. Este fin de semana es de fiestón carnavalesco. Sí. El otro día escuché en la televisión que el disfraz más comprado y más requerido estos carnavales es el de Pirata del Caribe Chechi. Pero no entiendo por qué. Yo casi... ¡Ay! Casi la mejor de Lady Gaga. Te pones unos cuernos aquí. Lady Gaga... O dejas de comer o te pones unos cuernos en los hombros, lo que quieras. Pero ahora parece anoréxica. Ahora parece rara, más rara que antes todavía. Sí. La cuestión es que de Pirata Chechi, ya lo sabes, Ana. No, a mí yo... Yo no caigo en vuestras modas. Yo prefiero disfrazarme de fruta. Muy bien. Pues nada, llegamos al final de Otakon Games número 14, llegamos al final del podcast de Otakon Games y llegamos al final de la página, pero, como ya venimos diciendo todo el programa, pero sí. Lo reiteramos. Pues si alguien no escuchó todo el programa y lo escucha ahora, claro, vamos. Claro, pues si dices, bueno. Ya me lo bajé, ya voy a escuchar la despedida y ya no escucho más. Bueno, pero puede pasar, ¿eh? Que a veces está escuchando, yo escucho podcast mientras hago cosas y no me entero de la mitad. Sí. Cierto, yo os escucho mientras conduzco. Yo no, porque no conduzco. ¡Vale, no conduzco! Vale. Pero os puedo escuchar mientras voy caminando por la calle. Muy bien, tú eres una chica sana. Sí, esto es de los que dice el ayuntamiento. Sí. Y esos anuncios que traen... El Gijón que me gusta. El Gijón que me gusta, el Gijón que quiero. ¿La gente va andando, va en bici o va en autobús? Yo quiero un Gijón con plazas de aparcamiento suficientes. Pero eso no es el Gijón que quiere la alcaldesa. Y sobre todo quiero un Oviedo con plazas de aparcamiento suficientes. Pero eso no es lo que quiere el señor Gabino. Eso ya lo sé yo. Bueno, la cuestión es que nos vamos a... Nos podéis seguir en Es la Última, que era lo que yo os quería decir en este interludio. Y ahí tendréis nuestras cosillas escritas, noticias y demás. Y también encontraréis el nuevo y poderosísimo podcast de Es la Última, que estará coming soon. Exacto, coming soon. Y nada, pues ahora ahí veréis mejores entradas porque trabajaremos más desahogados. Sí, y además trabaja mucha más gente. Bueno, esto yo creo que ya lo redijimos todo. La próxima vez que llega, exacto, me voy a meter el catálogo por la boca. Madre mía. Y bueno, pues despedirnos de todos nuestros colaboradores, sobre todo, sí, que en este tiempo pues nos acompañaron en nuestra andadura. Aquí tenemos a Lander, a Danubio, a Antoroto, a Zael. En algún momento también colaboró con nosotros Kazukun, ¿algo? Kazukun, también colaboró Kelgar, que fue quien nos Kelgar, acompañó en los primeros podcasts. En algún momento también escribió algo Tana. Sí, que no me acordaba de su mote. Y yo creo que no hay nadie más a día de hoy que haya colaborado con Otakon Games. Pero bueno, nosotros nos vamos a Es la Última y muy contentos, la verdad, creemos que es un grandísimo paso adelante. Sí, porque o vas para adelante o te estancas. Y lo que se estanca no funciona. Y nosotros queremos funcionar. Y más cosas. Despedirnos de oyentes habituales y demás amiguitos de otras páginas y eso, como son el Blog Bigamer, Badebugs, Nube Digital, Super Deimos, Ricura, toda la gente, Orlando 22, toda la gente que por Twitter y eso habla con nosotros y que nos quiere mucho, y les invitamos a que sigan escuchándonos en Es la Última y sigan leyéndonos. Así como la gente de Monotemáticos, que está currando duramente, y os invito a que echéis un ojo a su podcast. Saludos desde aquí también a Proyecto Gromatic, que alguna vez hemos tenido contacto con ellos y también muy amables. Y deciros que bueno, que estamos disponibles para lo que queráis a partir de ahora. En Twitter vamos a seguir siendo los mismos, así que... Sí, probablemente cambié de nombre el Twitter y lo llame José es la Última o algo así, pero bueno, soy yo. Sí, o bueno, José por el debajo... Bueno, no sé. En nuestra descripción tendréis toda nuestra información. Sí. Y yo, pues, que llevo el Facebook, pues, ¿qué pasa con Facebook? Pues, por un lado, os animaré a que sigáis Es la Última por Facebook y para seguir... Ya os indicaré en él. Sí. Tengo que pensarlo. Ah, y de toda esta andadura como Otakon Games, vamos a recordar el día más feliz de mi vida dentro de Otakon Games. Comenta. El día que Meristation nos sacó en... ¿Cómo era? Little Block Planet. Sí, una sección de MeriTV. Que, no, en serio, que estamos muy agradecidos de que se hubiese reconocido. Se reconociera ahí algo de nuestro trabajo, concretamente tuyo. Era una entrada sobre videojuegos y cine, odio irreconciliable o algo así, no recuerdo exactamente el título. Un título crudo que nos indica la dureza de... Sí, la verdad que me puse contento aquel día, yo tengo que admitir. Claro, y yo tuvimos a dar récord de visitas y todo, para que veáis que lo que hace Mary va a misa. Uy, que me denuncian por derechos de autor. Sí. Pues bueno, chicos, yo creo que esto va tocando su fin y ya en estos últimos desvaríos. ¿Algo así último que decir aquí? Joder, siempre me dices eso y me quedo así como en plan de no tengo nada que decir. O si lo tengo, no me acuerdo. Pues nada, que estuve... Yo, personalmente, estuve muy contenta de estar en Otakon. Fue el mejor proyecto que he parido en mi vida. Qué fina soy. El mejor proyecto que he desarrollado en mi vida y vamos para adelante ahí. Sí, yo lo primero, hoy me disculpo por este atípico podcast en el cual hemos estado ahí en medio paso entre el off topic y el programa habitual, pero bueno, comprender último programa y es un poco de fiestón y bueno, pues yo encantado. Sobre todo, a mí lo que más me gustó de nuestra andadura en Otakon Games es toda la buena gente que nos conocimos. que nos hemos topado y que siempre se han mostrado ávidos para echar una mano, y bueno, yo creo que están todos más o menos nombrados. Alguien siempre se queda. También un saludo a Tabunet, ahora que digo esto. Alguien siempre se queda, pero bueno, un saludo a todos los que hayáis participado con nosotros en algo, gente de Gamers por vocación y demás. Un gran saludo y daos por aludidos. Y bueno, pues yo creo que llega el momento de cerrar, y os invitamos a que nos sigáis en la página eslaultima.com y que estéis atentos, porque en breve se estrenará el podcast de eslaultima.com. De todas formas, lo seguiremos anunciando en las redes de Otakon. Sí. Por ahora va a seguir abierto Facebook, que por cierto, yo no agradecí a toda la gente de Facebook que pues comenta nuestras noticias, le gustan nuestras noticias, entra en nuestra página. Y muchas gracias. Bueno, pues esto no es un adiós, es... Hasta luego. Hasta luego, porque ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Exacto. Bueno, pues... Que me lo trago. Hasta luego.